History plays the first time as tragedy, the second as farce. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tragedia y Farsa. Como siempre, por la pantalla de una radio, por el Winamp o lo que sea que usan para escuchar, de unaradio.com.ar, trayéndoles como siempre lo mejor del cine comprometido, socialmente revolucionario. Que bueno, espera como siempre, semana a semana, nuestra venia, ¿no? Nuestra aprobación como material efectivo desde el punto de vista pedagógico. Y en esta oportunidad les vamos a presentar algo de cine italiano, a un director, específicamente Marco Bellocchio. Ahí llega Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Buen día, Juan Pablo. Sí, volvemos a Italia, un país con mucha tela para cortar, ¿no? Que nos ha dado grandes especiales, ¿no? Sí, sí. Y además, directores bastante distintos, me parece, ¿no? Con estéticas y modos de abordaje muy diferentes. Tuvimos nuestro especial de Nanni Moretti, sí, tuvimos películas de Monicelli, Rossellini. Monicelli, no hicimos especial de Monicelli, hicimos especial de Italia. Ahí está. Hubo alguna que otra película de Monicelli. No me sonaba haber subido. De Bertolucci hicimos. Bertolucci sí, exactamente. Y bueno, hoy es el turno de este. Alguien con un perfil un poquito más bajo, quizás. Sí, no sé si. No mucho, pero. Pero no sé si merecía. Digo, tiene menos nombre y quizás es. Digo, para ser un arduo trabajador del cine comprometido, tiene muy poco renombre. Bueno, ante Marco Bellocchio, que hay. No, tampoco es tan poco renombre, ojo. De hecho, se está por estrenar una película. Sí, Vincere, que ha levantado mucha polvareda. ¿Ah, sí? Sí. No me acuerdo dónde lo había leído, pero sí. Como la que levantó en su momento Il Caimano de Nanni Moretti. Italia. Exactamente. No acá. Y. ¿Por qué? Hasta donde yo sé, es como un romance oculto de Mussolini. Sí, bueno, una chick flick para fascistas. No me preguntes por qué, pero sí, había. Y parece que, no sé, quizás. No. Iba a tirar así. Después lo vemos. Veo que tenés tu remera de la Kuwait Football Association, ¿no? Sí, más allá de. Todos estamos todavía un poco desanimados, por supuesto, por esta eliminación que no esperábamos, ¿no? Y sobre todo de esta manera, con un 7-0 en contra. Fue muy duro. Ya el partido se está ocupando, el partido político, ¿no? El Partido Comunista se está ocupando de analizar qué fue lo que pasó y, bueno. De tomar los fusilamientos necesarios, ¿no? Que hagan falta, ¿no? Que también pide el pueblo, por supuesto. Sí, pide respuestas constructivas, por supuesto. Sí. Esto no es resultadismo, sino bueno, hay que construir un mejor comunismo, y un mejor comunismo implica, por supuesto, un equipo un poco más fuerte que al menos pueda aguantar un empate, sí, otra sí, cosa sí, de marfil, lo que cualquier comunismo aspira, ¿no? Y bueno, también perdió Argentina. Sí, exactamente. Secundario, pero también vale mencionarlo. Y bueno, no sé, hay un blog que se está actualizando. Sí. De poco es. Ah, hemos cambiado. Sí. Yo igual hoy dejé el aviso en el blog. Así que bueno, a partir de ahora nos encuentran en tragediafarsa.wordpress.com. Sí. Ahí creo que es más user-friendly la disposición de las imágenes y del texto. Y ahora tenemos una cabecera como sí, la gente. Más acorde. Interpelativa. Sí. Exactamente. Y bueno, no sé si algo más. Hay agenda, pero la voy a comentar después. ¿Por qué? Porque quería fijarme una cosita. Ah, bien. Bueno, ¿te parece entonces si vamos a un tema y después arrancamos? Dale. Bueno, adelante. ¿Tenés idea de qué tema es? La verdad que no me acuerdo. Bueno, vamos con ese tema. Creo que es Brian Eno y China My China, creo. Y si no, bueno, hacemos que sea. Pues, bueno, vamos con eso entonces. Thank you. Ya volvimos con más Traje y Farsa en este día. En el, bueno, que es tan necesario para salir un poco de la depresión que nos provoca a veces estos juegos burgueses en los que participamos para demostrar la superioridad del fútbol comunista. En esta oportunidad, bueno, no se o pudo lo dar. Poco que nos importa, ¿no? También o lo poco que nos importa, como una claro. Manifestación de desprecio. Sí, de desidia, frente a todo este circo decadente, ¿no? De Occidente. Pero bueno, vamos a hablar entonces de la primera película de Marco Bellocchio, que es La China, Evichina. Evichina, exactamente. Película del año 65. O 67 puede ser, me sí, suena al 67. Algo así puede ser. Años de gran turbulencia y rupturas diversas en los partidos comunistas alrededor del mundo, ¿no? Porque esto, este tema de la China está cerca, ¿no? Como dice el título. Sí. Es en referencia a todas estas rupturas o cortes o tensiones o facciones que se iban armando. Uh-huh. A partir de esta diferencia, de esta distensión entre, bueno, los caminos adoptados por el Partido Comunista Chino y el soviético, ¿no? Como este reclamo de mayor autonomía por parte de los chinos. Sí. Y esta pelea a ver de quién tenía la revolución más larga, ¿no? De cuál era el camino correcto hacia el socialismo, si el chino o el soviético. Es gracioso, ¿no? Pensar cómo empieza toda esta fuente de tensiones. Es a partir de, bueno, este famoso, el vigésimo congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que Khrushchev hace no público, pero hace este famoso discurso condenando bueno, el culto a la personalidad y denunciando los crímenes de Stalin, que era, bueno, en principio fue una conferencia así secreta a los miembros del Politburó, pero después por X motivos se fue filtrando hasta que muy poco tiempo después, tipo un mes, ya estaba tanto en la prensa occidental como, bueno, cuando ya no quedó otra, eso se filtró también incluso a la prensa soviética. Uh-huh. ¿Sí? Uno compraba el Pravda y estaba ahí en la tapa los crímenes de Stalin. Y es gracioso, decía, y vamos a esto, porque, bueno, a partir de esto Khrushchev empieza, a la vez que denuncia los crímenes del estalinismo y los excesos, digamos, del estalinismo, que inicia como una política que se llamaba la política de deshielo, que era una especie de perestroika antes de la perestroika, ¿no? Una especie de, bueno, un poco de liberalización en lo económico, en lo político también, un poco más de apertura, libertad de prensa, etcétera, etcétera. A lo que los chinos responden como muy enojados, como diciendo que esto era una desviación pequeño burguesa, como que lo condenan por dejar de ser estalinista, ¿no? Claro. Como que, bueno, están traicionando los principios incorruptibles del Estado represivo. De la revolución, ¿no? Que implica, claro, exactamente. Sí. Están traicionando estos valores sagrados del Gulag y sí. Las purgas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esta película está representada en los jóvenes, la nueva ola. No, perdón, sí, continúo. Sí, perdón. Con el repaso histórico. A lo que, bueno, este cisma soviético, sino-soviético, que casi llegan a las manos, ¿no? Porque recordemos que hubo unas escaramuzas ahí de fronterizas entre los ejércitos chinos y soviéticos, una virtual, si no completa, no me acuerdo ahora, ruptura de relaciones, el gobierno soviético tenía destacamentos técnicos en China que le proporcionaban, le daban ayuda técnica de cómo hacer empresas, gulags, lo que sea. Y estos técnicos se vuelven a la Unión Soviética, hacen el corte de manga. Bueno, y a lo largo, y no sé si en relación o no con esto, pero sí debe haber esta relación. Mao lanza la revolución cultural, exactamente, que era una. También como una. Bueno, es difícil decir que fue en realidad, pero bueno, al menos se vendía como un intento como de desburocratizar la revolución, ¿no? De hacer la revolución dentro de la revolución, de fomentar los cambios, ¿no? La crítica hacia adentro del partido, porque no del gobierno, etcétera, etcétera. Y esto se ve en distintos partidos comunistas del globo, ¿no? Como que era una revolución como mucho más viva y mucho más digna de tener como molde, como ejemplo, como experiencia válida, la China que la soviética, que aparecía con este tema de... aparecía como mucho más burocratizada y además, bueno, habiendo... Claro, como que la apertura simplemente un acercamiento más justamente a un sistema burgués, económico, y no una profundización del modelo. Exactamente, y aparte venimos, bueno, ya venimos de los hechos de Hungría, etcétera, etcétera. O sea, había habido como ya varias decepciones para con el modelo soviético y bueno, la vía china parecía como una alternativa más válida. Sí, sí. Recordemos, bueno, sin ir más lejos, acá se da esta ruptura, bueno, el nacimiento del Partido Comunista Revolucionario, que es pro-maoísta, se da en esa época, años 65, 6, 7, 8, por ese momento, y se lleva una porción bastante grande de los afiliados al Partido Comunista Argentino, y así en muchos países. Como una esperanza renovada. Exactamente, ¿no? Sí. En el comunismo o en el socialismo real. Bueno, y hablando de esta película... Sí. Específicamente, ¿o tenés algún que otro? No, perdón, apartado. Ya terminé con el pinismo. Sí. Bueno, la película se centra en un microambiente, en un, ¿no? en una mansión prácticamente, en la que está conviven una familia muy adinerada, ¿no? Un hermano que es como muy moderado, muy superficial, muy light. Sí, pero un profesor, ¿no? O profesor. Sea, tiene, así. Le dicen. Sí. Supuestamente es como una especie de intelectual. Claro. Adinerado, ¿no? Con capital cultural y capital económico. A quien le ofrecen ser candidato para el Partido Socialista. Sí. Sí, el partido. Sí, sí. No me quedó claro igual si era como una especie de alianza, o sea, el Partido Socialista. Y yo después sí me quedé conmigo mismo, ¿no? En buscar a ver cuál era la situación del Partido Socialista en ese momento en Italia, pero bueno, cuestiones de tiempo y mundial. Claro, sí. Y bueno, con su hermana y el hermano más joven, que es una especie de monaguillo. El hermano más joven, tengo que decir, perdón, abro paréntesis, se parece mucho a Pablo Llanto. Yo tenía esa imagen. Sí, es verdad. Pero quizás en sus actividades políticas no es tan parecido. Él sí está más... es un admirador de la... se ve que de China, del proceso chino. Y bueno, con sus precoces amigos, ¿no? Sus precoces camaradas, salen a hacer pintadas justamente de la China Evi China. Como que se viene China. Al mismo tiempo de que este hermano progresista moderado, como él creo que en algún momento incluso se autotitula, ¿no? Está siendo candidato para el Partido Socialista. Y bueno, no sé qué más decir de la sinopsis. Es compleja la trama porque es casi... es difícil encontrarla. Tiene un cierto... como un culebrón, ¿no? Sí. Culebrón que aparece cuando el contador y la secretaria, que son miembros del... son militantes. Sí, al menos... creo que del Partido Socialista. El contador seguro. La secretaria no me queda muy clara si es secretaria a título personal de él. Es un impuesto del partido. Creo que la pide él al partido. Creo que sí. Y que bueno, se van este contador y esta chica, esta secretaria, se van internando de a poco en la mansión, se van convirtiendo en un fantasma que aparece que está todo el tiempo dentro de esta mansión. Y que empieza también a planificar una especie de uso, ¿no? De esta familia adinerada, ¿no? Como tratar de sacarle un provecho económico, probablemente un provecho económico con destino partidario a financiar. Yo no lo vi tan partidario, me pareció como más una cuestión individualista, así de salvarse. Sí, no, igual sería en todo caso a de la boca para afuera, ¿no? Pero queda bastante en claro en la película que estos personajes tan trepadores sí tienen como principal prioridad de ellos mismos, ¿no? Sí, tal cual. No, te decía que hay como dos mitades, ¿no? La primera mitad en que están como retratadas las peripecias de este tipo moderado, que no había tenido nunca militancia en política. Es como una clásica comedia italiana. De hecho, en una escena yo me reía porque decía, bueno, no podía ser una película italiana sin un tipo de esta escena, que es la escena esta en donde al tipo lo corren de un pueblo, se cagan atropadas, la gente grita y aparte tenemos a la hermana de este tipo que es esta veterana como, ¿no? Sí. Son como los ingredientes clásicos de la comedia italiana. Bueno, te decía, está todo este tema en la primera mitad, esta cosa del tipo que como que no encaja bien en este ámbito de la política porque es como algo nuevo para él y él viene con una idea distinta. Sí, digamos, casi un político de esta época o de los 90, si se quiere, sí, ¿no? Un tipo medio apolítico. Sí. No, y te iba desacostumbrado al tema del llano, ¿no? Como de ir a hacer un mitin y que no haya nadie. Sí, ahí la película satiriza de manera bastante efectiva. Tipo va en el auto y dice, pero está todo seguro acá, ¿a dónde vamos? Dice, no veo policía, ¿dónde está la policía? Los carros hidrantes, dice, el escenario, la tarima, dice, no, acá no hay nada. Dice, claro. Un pueblito, dice, no. Y el tipo finalmente reacciona cuando ve que están agrediendo su auto, ¿no? Ahí es cuando el tipo se le despierta esa llama, ese fuego interno. Y es ahí cuando están agrediendo su más preciado bien de consumo. Y el tipo reacciona y se le va al bulto de los manifestantes, enredándose en una violencia muy nueva para él y que luego le va a servir como una manera de impresionar a su amada, ¿no? Lo vive justamente como algo nuevo, como un niño, ¿no? Que se pelea por primera vez y le va a contar a todos de lo fuerte que se sintió. Sí, es verdad, durante esa parte de la película está satirizado, por supuesto, hasta un punto bastante grotesco las características de este personaje que sí, que está ahí porque lo pusieron, porque quizás él también lo ve como una aventura, como algo que le puede sacar algún tipo de provecho, pero con cosas con las que no tiene demasiadas convicciones, ¿no? Uh-huh. Al menos no las demuestra. No, tal cual. Bueno, y la segunda mitad se centra más que nada en esta especie de thriller psicológico, no sé cómo decirlo. Sí, que es básicamente las aventuras de estos dos trepadores, ¿no? El contador que le asigna al partido, que es una especie de ayudante, que supuestamente lo tiene que guiar en estas nuevas experiencias políticas, al profesor. Que bueno, que logra embarazar a su hermana y a su vez la secretaria logra quedar embarazada del profesor, ¿no? Y como que los dos buscan tener este hijo para buscar un casamiento que sea provechoso para los dos. Sí, yo vi todo este juego entre los viejos adinerados y los jóvenes trepadores y por otro lado los jóvenes irreverentes y desaforados. Y medio ingenuos los jóvenes, sí. Porque al final el personaje maoísta es como bastante salado. Y es casi un niño, ¿no? Sí, es un adolescente, de hecho, creo que se lo dice en la película y sí, es como que vendría a representar la vertiente más radicalizada y quizás menos consciente o sin tanta intelectualización o sin tanta discusión de la izquierda en general. Entonces, por otro lado está los trepadores, estos que se valen de la estructura financiera de estos viejos y acartonados pseudo progresistas o centro izquierdistas. Por eso decía yo que me parecía que estaban de alguna manera relacionados. Va, de hecho, se dice en la película, están relacionados con el partido, pero de una manera muy poco comprometida ideológicamente. Como que ellos simplemente quieren asegurarse la estructura, o sea, asegurarse la estabilidad financiera, la estabilidad institucional, si se quiere, y bueno, y después ven. Pero que la prioridad pasa por una cuestión más de aparato partidario que... Igual me parece que si la película satiriza algo o deja mal parado a alguien, es esta pequeña burguesía, ¿no? Por un lado, el profesor y su hermana, y por el otro, la de los aparatos de partido, esto, el contador y la otra muchacha. De hecho, si alguien queda bien en las películas, es el Partido Comunista, el PCI, ¿no? Que está, sí. Se menciona poco y nada y nada más. Sí, sí, todos los protagonistas, los que toman parte de la película, quedan bastante ridiculizados, es cierto. Y bueno, no sé qué más decir. Yo me quedo con la primer mitad. Sí, sí, sí. Sí, después yo hago esa lectura, pero también la hago poniéndole mucha onda y mucha voluntad. No, a mí me arrancó un par de voluntad. De risas. No, por eso, pero digo después de esa primera mitad, sí, después de la parte más suelta, más satírica de la película. Después sí, se vuelve muy densa, creo que se quiere hacer más seria la película. Quiere expresar todo de una manera más, ¿cómo decirlo? Más simbólica, sí. O sin recurrir a elementos más del grotesco o del humor, y creo que ahí sale perdiendo bastante. Sí, sí, sí. No, no llega tampoco a ser un desastre, ni mucho menos, pero como que prometía más de lo que cumplió. Exactamente. Así que bueno, vamos a otro tema, ¿te parece? Y después volvemos con Buongiorno Notte, la otra película. Dale. Ahora sí, ¿tenés idea de qué tema viene? No. Sí, vamos con Stereo Nights y Noches Rojas. Dale. Black scar in the night. That's all right though. We got options. Headlines. You are putting on your boots, erasing images from your mind. One thing I have to do before we go outside. It was complicated on the street, but it's settled down. And no sad sack DJ's ever gonna bring us down. Black scar on the night. That's alright. We got options. Thank you. DJs ever gonna bring us down? Black scars. Ya es el tercer bloque de Tragedia y Farsa, con este especial de Marco Bellocchio, este director italiano. Y ahora vamos a comentar una película un poco más reciente. Más reciente. Sí. Año 95. No, desconozco. Casi. Aunque relata hechos ocurridos, ayúdame. ¿Eh? 78. Bueno, pero más o menos por esa época. Sí, exactamente. En los 70, el periodo rojo de la historia del mundo italiana. Y también el mundo, ¿por qué no? Recordamos, Independiente campeón, ¿no? Abre la década así, ganando la Intercontinental. Y bueno, qué mejor preludio, ¿no? Sí. Encima se la gana el Liverpool. No, en los 70 gana su primera Copa Intercontinental en Italia. Ah, a la Juventus. Ah, bueno. Pero sí, también. Después la abre. El Liverpool, sí. No, y el Liverpool que cometió el grave error de jugar con camiseta amarilla. Ah, el partido contra bueno, Independiente sí, merecía, y ahí dictó merecía, su sí, sentencia. Sí. Bueno. Bueno, película que, como ya dijimos, del año 95, relata el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro. Sí. Presidente, también, tampoco, no hice exhaustivamente la tarea de esta película. ¿Era presidente en funciones en ese momento? Sí, pero presidente como ahora, que no tiene un... Sí, aclaremos que el presidente en Italia tiene una figura entre simbólica... Casi y... como el rey Juan Carlos. Sí. No, bueno, el rey es como menos operativo, pero más simbólico. Para decirlo de alguna forma. Por supuesto, pero... El presidente en Italia, si no me equivoco, bueno, es como en Francia, se ocupa de las relaciones exteriores, o sea, lo llevan ahí, cuando asume a alguien, lo ponen ahí, le da la mano y se vuelve a su país. Sí, creo que declara la guerra, como tal, declara, tiene el poder de declarar la guerra o no, o abstenerse. Se levanta mal un día sí, puede. Y se pudre todo. De todo lo demás se ocupa el primer ministro. Claro. De hecho, bueno, se dan estas situaciones como que ahora en Italia el presidente es napolitano, un comunista, no sé si derecho y derecho, pero al menos sí un ex comunista, un ex PSI al menos, y el primer ministro, como todos sabemos, es el amigo de Berlusconi. Sí. Entonces decíamos, ¿estaba en funciones Aldo Moro? Sí. Al menos sí. Por lo que se desprende la película, la verdad que no lo recuerdo por otras fuentes, pero en la película se lo llama presidente sí. Y ellos mismos le dicen presidente. Ah, bien. Lo cual me llama bastante la atención, que de alguna manera lo seguían respetando durante la película. Exactamente, se lo respetaban. No lo basureaban como cerdo capitalista que era. No, y aparte, bueno, era el principal dirigente de la Democracia Cristiana, que recordemos en ese momento estaba a punto, estaba ahí nomás, ¿no? Estaba en tres cuartos de cancha de cerrar el acuerdo con los comunistas, este compromiso histórico, ¿no? Uh-huh. que hubiese sido, hubiese implicado una alianza entre comunistas y demócratas cristianos. Recordemos que Italia en ese momento estaba en una tensión muy muy grande entre estos campos, el campo del comunismo y la democracia cristiana. Perdón por la redundancia. No, decía que los comunistas, si en un momento estuvieron cerca de llegar al poder en Italia, fue en este momento, fueron en los 70, terminaban, creo que ya lo dijimos en algún otro programa, que las votaciones terminaban muy, ahí iban cabeza a cabeza. No me acuerdo, no creo que salió la maravillosa. Las votaciones terminaban muy, muy reñidas, o sea, terminaba, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano ganaba con el 35% y el PSI llegaba ahí nomás, al 33%. O sea, estaban ahí muy, muy cerca. Y después de la experiencia chilena de Allende y su posterior caída del poder, los comunistas, el Partido Comunista Italiano, se da cuenta que esto de llegar al poder con todo el mundo en contra no funcionaría. Y entonces empieza como a yernarse y a tirar puentes con la democracia cristiana. Y es la época de las reformas dentro del Partido Comunista, del PCI, de Berlinguer, sí, exactamente, de lo que se denominó el eurocomunismo, ¿no? Que era este comunismo light, más cercano a la socialdemocracia, y en última instancia a renunciar a la idea misma del comunismo, ¿no? De llegar al poder, hacer reformas, pero no dejar el socialismo para después, ¿no? Para, claro, otro día. Lo que denuncian los personajes de Ellos Son Un Autárquico, de Nanni Moretti, ¿no? Recordamos aquella canción de Berlinguer. No, que dice, ¿sí? Queremos hacer la revolución y vos le llamás provocación. Ah, sí. Berlinguer. Que es más o menos de esa época, del 74, 76 era, sí, y eso, sí, era un autárquico. Sí. Sí. Bueno, y quizás como en reacción contra esto, ¿no? Surgen las Brigadas Rojas a principio, mediado de década. Como en reacción a esta percibida quietud o moderación del PCI, que hasta ahí era el canal hegemónico para cualquiera que se denominase de izquierda, ¿no? Si uno era de izquierda, y bueno, tenía que estar en el PCI, porque es como que cualquier otra cosa era perder el tiempo, ¿no? Digamos, cualquier tratar de construir por fuera del partido era, claro, ni siquiera, sin sentido. Incluso era quizás una alternativa, una posibilidad para gente no tan radical, ¿no? Al ser el Al tener tanta fuerza, el comunismo, al ser una posibilidad latente, quizás eso animaba a gente que en otro momento diría, nada, bueno, vamos por el mal menor. Son unos locos. La zurda loca. La zurda loca. Sí, no, seguro. Bueno, es que la idea del PCI probablemente fuese acercarse a los sectores medios y tratar de pelearle el electorado que le faltaba, ese 2% que le faltaba. A alguien se lo tenía que sacar, digamos, para crecer voz en voto, tenés que sacárselo a otro. Y si los tres grandes actores de ese momento eran el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el PC, y cada uno se llevaba el 33% de los votos, un poco más, un poco menos, y bueno, y siendo que a la izquierda el PCI estaba a la izquierda de todo en ese espectro, digamos, y para crecer vos tenés que correrte, digamos, al centro para robar esos votos que te faltan. Justamente a las propuestas socialdemócratas, que eran el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Claro, así que, claro. Sí. Bueno, en un momento en la película que comentábamos antes, hay un momento que está bueno, que es cuando el tipo hace, este candidato al socialismo hace un discurso y comenta que estuvo en todos los partidos de la centroizquierda, Incluso un breve paréntesis en el comunismo, bueno, producto de un momento de cierta ingenuidad. Pero bueno, estábamos hablando igual del año 67. Era todavía un momento distinto. Bueno, cuestión que decíamos en este viraje al centro izquierda del PCI es que surgen las Brigadas Rojas, un grupo de combatientes que eligen el camino de la lucha armada, ¿no? Para terminar con este viraje pequeño burgués del PCI y bueno, llevar la lucha de clases a un estadio superior que es el de la lucha armada. Sí. Y en este camino eligen el accionar típico del combate urbano, ¿no? De los atentados, o de los secuestros efectivos, o de los secuestros políticos, digamos. Y en una de estas es que le toca, en un golpe estratégicamente planeado, le toca caer a Aldo Moro. Sí, que lo eligen, según dicen un momento de la película, no tanto por lo que hace, sino por lo que representa, exactamente, ¿no? Como una especie de símbolo, de bandera de la democracia cristiana, como una manera de repudiar a la democracia cristiana, ¿no? Justamente lo que decías vos antes, de marcar un límite, como que hasta acá no, esto sí. No es la izquierda, uh-huh. Esto no es el comunismo. No, seguro. Aparte, democracia cristiana era el símbolo del poder en Italia, digamos, desde la posguerra hasta ese momento gobernaba la democracia cristiana ininterrumpidamente, al menos a nivel nacional. Sí. Así que qué mejor que elegir la democracia cristiana para asestar este golpe. Bueno, charlamos antes of the record que en realidad no se sabe demasiado o a ciencia cierta. 100% seguro, yo creo, de vuelta me hubiese gustado hacer los deberes bien, pero no se está, si no me equivoco, no hay un 100% de seguridad de que el secuestro y posterior asesinato de Moro haya sido efectivamente cometido por las Brigadas Rojas. De vuelta, hubo casos confirmados de atentados que en un principio se le atribuyó a las Brigadas Rojas o a diversos grupos de extrema izquierda, y después se comprobó que no fue así, sino que fueron producidos por grupos de extrema derecha que buscaban justamente este efecto de confusión, ¿no? Está el atentado este en una plaza de Bolonia que mata cerca de 80 personas. No como para tirarle el fardo a la izquierda, ¿sí? De cometer un terrorismo sin sentido y buscar las matanzas de inocentes, etcétera, etcétera. Pero que no, que habían sido los fachos de siempre. Y es más, que estos grupos de extrema derecha tenían conexiones y en algunos casos financiamiento de la CIA. Que incluso tenía un... toda una operación en marcha, esta operación Gladio, que consistía en esto, en financiar grupos de extrema derecha para que hagan algunas acciones para embarrar un poquito la cancha. Claro, claro. Lo que vemos en la película, bueno, entonces, al parecer es más como una... hasta cierto punto una conjetura de... cómo se comportaron. Sí, perdón, y hablando de esto de conjetura, también sí. Te decía off the record que incluso hay una película con Kiefer Sutherland que explora este costado, ¿no? De las teorías conspirativas, que no me acuerdo por qué se pone a investigar este tema del secuestro de Aldo Moro, y como que llegan a la conclusión o dejan ahí entre líneas, sí, que efectivamente fue un complot de sectores de la derecha e incluso con la venia de la propia democracia del propio sector de la democracia cristiana, que no veía con buenos ojos este acercamiento a los comunistas, ¿no? Del claro. Compromiso histórico. Entonces, para sacárselo de encima, bueno, qué mejor que matar dos pájaros de un tiro. Un escenario poco propicio, ¿no? Muchas veces hablamos de, bueno, cómo desde el presente o de los 90 se mira lo que eran las guerrillas o el terrorismo de izquierda. Y bueno, quizás en algunos grupos terroristas, por más que uno los comparta o no, su accionar puede llegar a entender el momento político, por ejemplo en Argentina, ¿no? Todo lo que hablamos, la sucesión de dictaduras, uh-huh, un estado represivo. Pero acá realmente parece más complicado de entender, ¿no? Un escenario en donde hay una democracia, mal o bien, que está funcionando, una izquierda que está ganando posiciones simbólicamente y materialmente en la sociedad. Y sí, el asesinato de una persona bastante respetada, ¿no? Una especie de símbolo para tanta gente y no necesariamente fascistas. Y sí, parece medio extraño. Sí, sí, no sé, hay que estar en. Hay que pararse en ese momento histórico en donde. En donde estaba empíricamente comprobado que. ¿Cómo decirlo? Que en otros lugares, está bien, en circunstancias completamente distintas, y en lugares completamente distintos, pero bueno, esa parte de la lectura se la salteaban. Digamos, efectivamente, la lucha armada había funcionado, ¿no? Entonces, que. ¿Cómo decirlo? Es también como un cierto grito de impotencia, incluso, ¿no? De vuelta, frente a este PCI que se ve, se lo percibe cada vez como más aburguesado, tratar de correrlo por izquierda es todo como una tentación. Sí, sí. ¿También? De vuelta, en momentos de guerra de liberación exitosas. África, Vietnam, Argelia, Cuba, lo que se te ocurra. Y la lucha armada es una posibilidad tentadora. Sí, de vuelta. Hay lugares que parecen más descabellados que en otros. Pero. También se puede quizás hacer la lectura casi inversa, ¿no? Justamente que quizás todo este avance de la izquierda en realidad son signos favorables para dar un salto hacia adelante. ¿No? Sí, eso te iba a decir. De última, no nos olvidemos que. La violencia es la partera de la historia, etcétera, etcétera, etcétera, que es una revolución sin fusilamiento. Digamos, de vuelta, la lucha armada es una etapa superior de la lucha de clases. O sea, sí o sí, la lucha de clases, llegado a cierto punto, deriva en lucha armada. Digo, y era más. La burguesía no se suicida a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. No, digo que además era un momento en que la violencia estaba más instalada, al menos la violencia en la calle, la violencia mano a mano, no la violencia televisiva y las guerras en países lejanos, sino como que la violencia en cualquier lado estaba, era como una posibilidad, ¿no? Sí, sí, de vuelta, estamos en un contexto, en un momento histórico, en una coyuntura, donde la lucha armada se prueba exitosa. Sí, y por eso me parece, si bien bueno no estuve en esa época, no estaba vivo y tampoco estaba en Italia, me parece un poco sospechosa esa visión tan como noventosa o desde ahora de la película en la que todo el mundo está en contra y están ellos totalmente aislados y se sienten totalmente aislados. Y es que, no sé hasta qué punto habrá sido realmente así. Es que ni. No, a mí me parece que está. Bueno, sí, sí. No, te entiendo. Acabo de entender a dónde iba. Es que bueno, sí, esas cosas se ven en retrospectiva. Porque quedan en la película realmente como unos desquiciados. O como personas totalmente alienadas de la realidad y de las posibilidades. Al menos tres de las cuatro. Sí, digamos. Sí. Porque hay una escena en la que hay un. No sé. Bueno, qué personaje está dando un discurso. Contemos, sí, sí, sí. Igual no dijimos de qué estábamos hablando. Decimos, de vuelta. La película se centra en esto, en el secuestro y el asesinato de Aldo Moro. Pero particularmente, digamos, en la célula esta de cuatro personas que lleva a cabo. No se sabe si lleva a cabo materialmente el secuestro. Pero que sin embargo son los encargados de alojar a Aldo Moro. Sí. Y después, bueno, darle su justa ejecución. Sí. Bueno, la célula esta se compone de tres jóvenes de sexo masculino. Sí. Y una chica. Todos de clase bien, ¿no? Sí, aparece, sí, sí. Aparece al menos de clase acomodada. De hecho, la chica trabaja en el ministerio, uh-huh, de no sé qué. Como en la biblioteca. De algún sí, ministerio, en algún momento hablan de un ministerio. Uh-huh. Sí, bueno, y la película muestra la relación que tiene cada uno, especialmente la chica, con lo que están haciendo, ¿no? Sin decirlo muy abiertamente de para qué lo están haciendo, si sirve de algo. Sí, digamos, para ponerlo lisa y llanamente, los dos, a ver, de esta célula, dos, como los dos cabecillas, están como súper convencidos de lo que están haciendo, qué efectos y consecuencias va a tener, etcétera, etcétera. Hay uno que duda un poco, pero por cuestiones de pelotudo. Sí. Básicamente porque quiere ir a ver a la novia. Y esta chica que tiene este costado como humano, por así decirlo, que sí, duda tanto en el costado humano de lo que están haciendo como en el costado político de qué consecuencias va a tener a cada despecho. Sin embargo, volviendo a lo que vos decías, sí, está bien, es una lectura que se puede hacer desde ahora, pero me parece que no por eso deja de ser una lectura válida, no, de sí, última. Digamos, esa por eso, tensión... Me parece que quizás está llevado un poco... Sí, que extremo, hay que ver si el personaje quizás de esta chica podía haber llegado a existir en ese momento. Sí, sí, sobre todo el personaje de la chica, sí, que de hecho el mismo personaje de alguna manera es como que se hace una autocrítica y dice, ¿puede una persona cambiar así en dos meses o en un mes? No lo dice textualmente, pero de ser una revolucionaria convencida de la sangre fría a empezar a tener ciertas declinaciones pequeño burguesas y empezar a compadecerse de este presidente, ¿no? De, que está sufriendo y que, extraña a su familia. Es que es complicado, digamos. Bueno, no sé si esto que voy a decir es de vuelta hacer la lectura de este momento o si ahí también podía. Es complicada esta tensión entre, bueno, de vuelta, todo el discurso de la guerra revolucionaria, de la violencia de la parte de la historia, etcétera, etcétera, con el hecho de poner la violencia en actos, ¿no? Y es más, poner la violencia en actos en este tipo de guerra revolucionaria, en donde debido a la disparidad de fuerzas no podés entrar en un combate abierto con el enemigo, ¿no? Con el ejército burgués, sino que tenés que buscar estas acciones de guerrilla de, bueno, agarrártela con el más desválido, digamos. Y bueno, y secuestrar a alguien y hacerle... De vuelta, no sé. No sé si habrá sido fácil. Llevémoslo acá. Está bien, vos capturaste a Aramburu y todo lo que quieras. Y lo tenés como trofeo ahí. Pero tenés que dar el paso extra y... Sí, además, bueno, justamente una cosa es Aramburu. Sí, bueno, eso y, bueno, es... Aramburu es un poquito más fácil. Claro, sido, sí, sí. Sí, no, es verdad, te entiendo y no. En realidad lo ponía más como un interrogante. No, realmente no sé, y creo que sí, que también es posible, por supuesto, que haya existido este tipo de remordimientos o de querer dar marcha atrás. Me llamó la atención algunas escenas de la película en las que me parece que los tipos quedan especialmente... hay una visión de que están muy alienados y como viviendo en una burbuja, ¿no? Como por ejemplo cuando ven el discurso este del político, no sé si era del partido socialista o qué, pero parecía un camarada de alguna manera, por la atención que le ponían y por las críticas que le hacían. ¿Era mismo? Me parece que era Berlinguer. Puede ser. Sí, que está en un acto y está condenando. Sí, el PCI condenó siempre la acción de las brigadas. Más que nada por una cuestión de forma, me parece, de no quedar pegado ante el electorado pequeño burgués. Para mantener, claro, una gran porción del electorado, uh-huh, no pueden mostrarse como unos terroristas locos. Y mientras ven la tele es como que no pueden entender que la gente incluso lo aplauda, sí, ¿no? Sí. Que o sea, ¿por qué no se rebelan? ¿Por qué no lo silban? No, vivando a las brigadas rojas. Sí. Y yo estaba diciendo... No, brigadas, sí. Ahí me parece que es una imagen que quizás sí, realmente fue así, no sé. Pero mirá, muy ingenua parece en ese momento. Es complicado, pero de vuelta, vos lees comunicados de acá, o lees notas del combatiente, la revista del ERP, el usuario, semanal del periódico del ERP, digamos, y te encontrabas con esas visiones como súper esquemáticas. Sí. Sí, es verdad. Es acá, verdad. Argentinos a las armas fue una consigna del ERP, así, no sé. No me acuerdo si fue apenas después del golpe, o poco tiempo antes del golpe, así como un llamamiento a las armas. Sí, como, es casi en este tipo de células super tan minúsculas, sí, además de un cierto grado de alienación. De abstraerte un poco de lo que efectivamente... No sé si decir mesianismo, sí. Es un poco demasiado condenatorio, pero... Pero sí, una idea muy, muy obsesiva, sí. En que toda la gente se va a iluminar, o sea que la verdad que vos tenés va a iluminar a toda la gente y nada, es cuestión nada más de que llegue el mensaje. Correcto, sí. Claro, sí, para que la gente reaccione, que es algo que tiene que pasar por lógica. Pero bueno, es una película que nos ha generado mucho debate. Sí. Y me hizo acordar, ¿sabes qué? El final de Estado de Sitio. No sé si vos te acordás. Al final no la llegué a ver. Ah, no la llegaste a ver. Bueno, que también tiene un dilema parecido. Es un poco más sencillo de resolver. Cuando atrapan a este agente Dan Mitrione, que era un servicio también de la CIA, que venía a dar clases de tortura y etcétera, etcétera. Que no me acuerdo si está en la película o yo lo leí después, que era muy gracioso porque daban estas clases de tortura con personas de carne y hueso, con tipo homeless que agarraban así de la calle y lo llevaban. Cuestión que cuando lo tienen y efectivamente confirman que es Dan Mitrione y le hacen este juicio popular, nacional y popular, deliberan a ver qué hacen con este tipo, ¿no? Le dan un ultimátum al gobierno, creo que también en busca de intercambio de prisioneros o algo por el estilo, y como el gobierno uruguayo también tiene esta política de no negociar con terroristas, dicen, bueno, ¿qué hacen? Y lo someten a votación, ¿no? Y el método es, se sube un colectivo, uno de los integrantes de la célula que tenía la gente, y va subiendo gente al colectivo, se sientan al lado de él, y este tipo les dice a todos la misma fórmula. Le dice, mira, no es un problema moral, dice, este tipo es un sorete, es un hijo de puta, sí, es Dan Mitrione, sí, vino a dar cursos de tortura, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es un dilema político, porque si lo matamos, dice, vamos a quedar como unos despiadados asesinos que matan a sangre fría. Si lo soltamos, es una muestra de debilidad terrible. Así que bueno, ¿qué hacen? Y acá en el caso de Moro es lo mismo, ¿no? Una vez llegado a ese punto, una vez que vos lo tenés. Si lo soltás después de haber negociado, ¿no? Después de haber pedido esto, después de haber hecho tu demostración de fuerza... Si lo soltás, que estabas blufeando y de ahí en como más... No estabas convencido, además de todo... De ahí en más no se te puede creer nada, digamos. Sí. Porque ¿qué más vas a hacer? Digamos, al próximo que secuestres... Nadie te va a dar la más... Claro, exactamente. Puta bola, sí. Y si lo matás, como efectivamente pasó, efectivamente... Lo convertís en un mártir. Lo convertís en un mártir, sí. Y como en una muestra que vos sos un hijo de puta, que no estás a sangre fría, un tipo, un pobre viejito, en llovineta. Y etcétera, etcétera. Sí. Así que bueno, por ahora recomendamos no secuestrar presidentes de la democracia cristiana. Qué sé yo. Después, fíjense. Ya son las 8:05. Sí, Esteban está en el canal, así que ya está puteando. Enojado. Sí. Bueno, lo que vamos a presentar en la agenda es Independencia, de Ryan Martin, este director filipino, el más famoso, lo cual no es decir mucho, de que se está dando en el Teatro San Martín, hoy y mañana, en las 4 funciones del Teatro San Martín. Es una película sobre una familia que se ve como acorralada por el ingreso de las tropas norteamericanas y bueno, se va escondiendo durante mucho tiempo. Y bueno, más información la tienen en la página. En la página, sí, pero bueno, parece. Yo al menos voy a ir mañana, así que si quieren ir, vamos y lo conversamos. ¿Y la semana que viene? La semana que viene no sabemos. Pero bueno, manténganse atentos al blog. Y volvemos a repetir ese tragediafarsa.wordpress.com. Uh-huh. Tenemos un mail que es tragediafarsa@gmail.com. También pueden escribir y comentar esto. ¿Qué les parece? Si hay que secuestrar, no hay que secuestrar. ¿No? Y bueno. ¿Y qué se hace después? ¿Qué se hace después? Así es. Bueno, nos vemos entonces hasta la semana que viene. Sí, sí, sí. En principio hasta la semana que viene. Y si no, bueno, estén atentos al blog. Ah, no, te iba a decir una boludez, una pavada para cerrar. Mucha gente fanática del IMDb de One Shot Monty. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mucha gente. ¿Italianos o de todo? Ahí no sé qué decirte, pero muy convencida de que era un peligro. Sí, no, no es una mala película. ¿Te puedo hacer una pregunta para cerrar? ¿El personaje, viste, este del que le calienta la cabeza a la chica para que bueno, que todos los brigadistas estaban haciendo en la boludez y que había que pensar en el, no sé, en el amor y en la poesía y en la lírica y bueno, en hacerla de uno? Que al final se lo lleva preso la policía. ¿Qué era? Ni idea. Lo investigamos y la gente, una vez que le dejamos los links, que vea la película, si tiene algún aporte. Sí, porque sí. De esto hay links, hay que decirlo, venimos de una época de links, de vacas flacas en cuanto a links, pero con Veloquio... Esta hay, sí, incluso para alguna otra de Veloquio, puede que haya una segunda parte, creo que hay algunas películas de Veloquio interesantes. Bueno, así que... Bueno, yo te iba a contar más de las Brigadas Rojas, pero... Y ya estamos 8 y 10. Sí, sí, sí, a Esteban no le va a gustar, así que bueno. Bueno. La seguimos en el programa... Cuando consigamos la de Kiefer Sutherland, hacemos una especial. Bueno, dale, sí, quedamos así. Listo.